Bueno, ya estamos aquí nuevamente con este vídeo sobre la primera etapa también, la etapa del reinicio intestinal, y específicamente vamos a hablar ahora de la dieta paleo autoinmune. Si estás llevando bien esta primera etapa, probablemente ya has hecho el ayuno modificado entre 2 a 4 días y luego ya has pasado quizá por la transición a alimentos sólidos, empezando por la primera dieta que suelo recomendar en esta etapa, la dieta paleo. Pero puede ser que quizá no hayas notado un alivio sustancial, un alivio suficiente o una mejoría clara de las molestias con la dieta paleo autoinmune. En algunos casos sí, pero si no has notado una mejoría importante de tus molestias digestivas, puede ser que necesites ir un pasito más allá y evitar algunos alimentos que son frecuentemente poco tolerados, que dan intolerancias, y ese es el objetivo de esta dieta, de la dieta paleoautoinmune. La dieta paleoautoinmune es esencialmente una versión un poco más restringida de la dieta paleo. Su creador fue el doctor Loren Cordain, y lo que pasa es que descubrió, experimentando con pacientes, que pues determinados alimentos básicos a veces desencadenaban inflamación en las personas con enfermedades autoinmunes, enfermedades como por ejemplo la tiroiditis, la artritis reumatoide, etc. Luego, posteriormente, han habido personas muy influyentes e investigadores, como Rob Wolf, que publicó el libro La solución paleolítica, que fue un bestseller del New York Times, y luego también Sarah Ballantyne, que es una propulsora de la dieta paleo autoinmune y es conocida como la Paleo Mom y tiene una publicación llamada The Paleo Approach. Entonces, básicamente, esta dieta lo que hace es restringir algunos alimentos adicionales y se ha visto en muchos estudios que esto mejora y muchas veces las condiciones autoinmunes, muchas enfermedades autoinmunes, incluso llegan a estas personas a necesitar menos cantidad de medicación de la que usualmente requieren. Entonces, recordando, estos son los alimentos a evitar en la dieta paleo. Las 4A de alimentos procesados, azúcares refinados, aceites vegetales refinados no saludables, y el alcohol. Bueno, el alcohol está un poco en discusión en el tema, en el paleo tradicional, pero yo lo incluyo directamente ya en la dieta paleo porque estamos haciendo nosotros una dieta básicamente saludable para el intestino y es mejor evitar el alcohol incluso en la dieta paleo. Luego también evitar los cereales y granos, incluyendo el maíz, evitar las legumbres secas, incluyendo la soja y los cacahuetes, y también evitar los lácteos. No voy a entrar a detallar mucho detalle y mucha filosofía de la dieta paleoautoinmune, porque no es el caso y estamos nosotros aquí básicamente en la práctica dedicados a tratar de orientar una alimentación saludable para el intestino para empezar a aliviar los síntomas y las molestias cuanto antes. Entonces, estos son los alimentos que se evitan en la dieta paleo y los alimentos adicionales que deben evitarse en la dieta paleoautoinmune son estos que veis aquí, aparte de los alimentos que ya se evitan, también las legumbres frescas como las judías verdes, los guisantes, no solamente las legumbres secas que incluyen soja y cacahuete, sino también las judías verdes y guisantes. Luego también hay que evitar los huevos, huevos de todo tipo, de aves, los frutos secos y semillas, incluyendo el café, hay que evitarlo. Y otros alimentos adicionales que hay que evitar en la dieta paleoautoinmune son pues las solanáceas, que incluyen las patatas, tomates, berenjenas, todo tipo de especies de pimientos y también las especies derivadas de pimientos. Luego también evitar los condimentos a base de frutas o semillas, emulsificantes y espesantes, evitar los edulcorantes como la stevia y el xilitol, los aceites a base de frutos secos o semillas y la fruta hay que limitarla a unas pocas piezas al día. Si os dais cuenta, realmente esto es pues algo más restrictivo y esto va un poco acorde con lo que hablábamos y vieron en alguna diapositiva de algún vídeo previo. Es decir, en la dieta paleo se eliminan prácticamente los alimentos más problemáticos, los cereales con gluten, lácteos, soja, pero aquí ya estamos incluso evitando los alimentos que ven en el cuadro del medio, incluso los huevos y los frutos secos, incluso algunos de los que son parcialmente mejor tolerados en algunas personas, las patatas, las papas, y las solanáceas y las legumbres ya se están incluso evitando aquí también. Es un hecho que el protocolo este autoinmune es un poco más restrictivo y realmente el protocolo original lo que hace es una dieta de eliminación de 4 a 6 semanas en el protocolo original de la dieta autoinmune, de la paleoautoinmune. Una dieta de eliminación de 4 a 6 semanas y luego ir reintroduciendo los alimentos. Realmente esto no es exactamente así como lo vamos a hacer. Aquí lo que vamos a hacer es pues una dieta paleoautoinmune con la fase inicial de eliminación, idealmente un par de semanas, y ahí ya directamente en esas 2 semanas evaluar cómo está sentando. Si está sentando bien la dieta y hay una mejoría sustancial, pues no hay que continuarla, no hay que empezar a reintroducir inmediatamente el alimento, sino que hay que continuar un poco más, 2, 3, 4 semanas, mientras pasamos a las etapas siguientes, a las etapas de suplementación. De suplementación y ayuda intestinal, y quizá a la etapa de reequilibrar, remover y reequilibrar con algunos tipos de bactericidas y antibacterianos para tratar de remover si hay algún exceso de bacterias. Y es decir, entonces sería, pues, si se tolera bien la dieta paleoautoinmune, sería 2 semanas inicialmente y observando los síntomas, y luego continuarla, pero poco a poco se puede ir reintroduciendo algunos alimentos, muy, muy moderadamente, muy con mucho cuidado y muy lentamente. Yo sé que en realidad la teoría y la práctica suelen ser bastante diferentes. No es fácil entrar en este tipo de dieta de una forma abrupta. La dieta paleoautoinmune realmente puede ser dura. Entonces, mi recomendación es, tienes que hacerla 100% estricta al pie de la letra. En realidad, no. Trata de hacer la dieta de eliminación por lo menos lo más fiel y lo más al pie de la letra durante quizás la primera semana. Pero luego la segunda semana y la tercera y cuarta, si hay mejoría de síntomas, no tienes que hacerla quizás 100% estricta. Aunque la hagas el 80-90%, está bien. Y definitivamente, si haces una dieta al 80-90% como esta, la paleoautoinmune, notarás cambios, mejoría, si es que la va a haber a las 10 días, a las 2 semanas. ¿Vale? Entonces no te desesperes y obsesiones a hacerla 100% exacta todo el tiempo. Sobre todo la primera semana quizás sí, pero luego no te obsesiones. Es más, aquí te quiero dar unos consejos prácticos para la implementación de la dieta paleoautoinmune. Como te digo, puede ser un poco dura y generalmente la mayoría de casos vendrás ya de hacer la dieta paleo por un par de semanas y quizá no hayas notado la mejoría suficiente. Entonces, al pasar a la paleoautoinmune, si no quieres quizá pasar a eliminar directamente todos los alimentos adicionales que están prohibidos en la dieta paleoautoinmune, por ejemplo, puedes empezar de forma parcial, eliminando 2 tipos de alimentos que prohíbe la dieta paleoautoinmune, como por ejemplo los huevos y los frutos secos, por 10 días a 2 semanas y observar cómo te sientes. Y luego, si notas que mejoría o no, pues empieza a eliminar a algunos otros alimentos de la dieta paleoautoinmune, por ejemplo, las solanáceas. Evita las solanáceas y observa. Si alguno de estos, los huevos, los frutos secos o las solanáceas que eliminaste progresivamente, es un alimento alergénico para ti, lo notarás en 1 o 2 semanas. Y ahora, si tras evitar estos alimentos no notas ninguna diferencia, no notas que ninguna mejoría, no necesitas evitar esos alimentos, puedes irlos reintroduciendo nuevamente en tu dieta y probar evitar los otros alimentos de la dieta paleoautoinmune si quieres. Una cosa que quería mencionarte sobre las especias a base de pimientos. En internet mencionan los propulsores y defensores de la dieta paleo que hay que evitarlos totalmente. Y esto para mí es una cuestión que siembra mucho miedo y es demasiado drástico. Yo recomiendo en la práctica evítalas por 1 semana, al inicio de la dieta paleoautoinmune. Si notas diferencia con estas especias a base de pimientos, sobre todo las que tú uses o acostumbres usar regularmente, si notas diferencia y estás mejor, úsalas solo muy, muy ocasionalmente. Si notas que estás quizá algo mejor evitando esas especias, pero no estás segura o seguro, quizá evítalas una semana más y observa. Como te dije en los vídeos anteriores sobre cuando estabas haciendo la dieta paleo inicial, si notas que hay una mejoría aceptable haciendo esta dieta, la paleo autoinmune, una mejoría del 60, 70, 80%, mantén esta dieta. No hace falta ya que cambies o pases a otra dieta, como por ejemplo la dieta baja en FODMAPs, quédate en esta dieta y ya pasaremos con esto a la etapa 2 de ayuda intestinal. En cambio, si notas que realmente no hay ninguna mejoría aceptable, menos del 60, menos 50%, pues quizá habría que valorar pasar a probar a experimentar otro tipo de dieta, como la dieta baja en FODMAPs o alguna otra variante que te mencionaré más adelante en otro vídeo. Ten en cuenta que todo esto debes hacerlo así si no has probado ninguna de estas dietas previamente. Es decir, la base inicial, si no has estado en ningún tipo de plan de alimentación previo para mejorar tus problemas digestivos, es la dieta paleo, luego quizá la dieta paleo autoinmune y luego la dieta baja en FODMAPs. Todo esto si no has probado ninguna de estas dietas previamente y yo no te he dado quizá ninguna recomendación específica diferente sobre otro tipo de plan de alimentación a seguir según tu caso. Porque si tú ya vienes de estar previamente, antes de empezar esta membresía o de tener una consulta conmigo, ya venías de estar en una dieta paleo o paleo autoinmune o una dieta baja en FODMAPs, seguida más o menos de forma regular y seguida bien, y tú no notabas ningún alivio ni que te siente bien, quizá no hace falta pasar por ese mismo tipo de dieta. Sáltatela y pasa al siguiente escalón en esta pirámide. ¿Vale? Una anotación final sobre la dieta paleo autoinmune y las enfermedades autoinmunes. Aunque realmente la dieta se llama paleo autoinmune, aunque tengas una enfermedad autoinmune como artritis, tiroiditis, Hashimoto, etc., no tienes que seguirla, esta dieta paleo autoinmune sí o sí, de todas maneras, y a rajatabla. Si la dieta paleo autoinmune no te funciona y no te mejora, pasa de ella y experimenta otra cosa o experimenta con otro tipo de dieta. Aunque se llama así, no todas las personas con enfermedades autoinmunes terminan de sentarles bien o les mejora. A la gran mayoría sí, pero no a todos. En realidad, la dieta paleo autoinmune es, como te dije, es un listado, un agregado de diferentes alimentos que suelen ser bastante alergénicos y que se deben evitar y que se ha visto que funciona para diferentes condiciones autoinmunes, pero como te digo, no significa que tengas que seguir cada regla para tu condición autoinmune. Realmente este es un agregado y un conjunto de síntomas, perdona, de reglas y alimentos a evitar, pero no todos funcionan para todo tipo de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, se ha visto, según algunos estudios, que evitar las solanáceas, como la patata, el tomate, los pimientos, etc., puede ser útil en la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, pero no ha demostrado ayudar mucho en condiciones tiroideas autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto. Puede ayudarte a evitar las solanáceas si tienes una condición tiroidea autoinmune como la tiroiditis de Hashimoto, pues quizá pruébalo, pero no te asustes pensando que porque tienes una condición tiroidea autoinmune tienes que seguir esta dieta ciegamente para siempre. Recuerda, la dieta paleo autoinmune es una herramienta más para tratar de descubrir los alimentos adecuados para tu intestino en esta etapa. Y otra cosa importante para acabar, una cosa importante sobre las condiciones autoinmunes. La dieta es solo uno de los factores a tener en cuenta en las enfermedades autoinmunes. Hay algunos otros factores como el desarrollo de tu sistema inmune y el desarrollo de la microbiota intestinal en tu infancia, que no están bajo tu control, están fuera totalmente de tu control y no los puedes modificar ahora. Así que no te obsesiones con la dieta, que es solo un factor en la autoinmunidad. Y por último, mencionarte que en el área de miembros tienes a tu disposición este listado breve de alimentos a comer que puedes comer en la dieta paleoautoinmune. Y también más abajo, aquí también puedes ver los alimentos que deberías evitar en la dieta paleoautoinmune, los que te he mencionado en el vídeo, y las comidas acetales en moderación.